gimnasia verbal, agilidad general. Ani, vamos a continuar ahora mismo con nuestro repaso de muchos de los elementos que hemos visto hasta ahora en todo el curso. De acuerdo. Para ver hasta qué punto has asimilado todas nuestras enseñanzas. Muy bien. ¿Vale? Por ejemplo, esta es su última oportunidad de él. This is his last chance. Muy bien. This is his last chance. ¿Cómo está su madre de ella? How's her mother? How's her mother? Muy bien. ¿Dónde está su coche de él? Where's his car? Este aeropuerto es muy pequeño. This airport is very small. This airport is very small. Good. El hombre alto es francés. The tall man is... Tall, not tall. The tall. Tall. No es como que tal, ¿ok? Tall. The tall man is French. The tall man is French. Muy bien. Su mujer es española. His wife is Spanish. Is Spanish or Spanish? His wife's Spanish. His wife's Spanish. Eso es. Ella es de Madrid. She's from Madrid. ¿De dónde es él? Where's he from? Where's he from? Muy bien. Pues es de París. He's from Paris. He's from Paris. Muy bien. ¿Dónde vive ahora? Where does he live now? Vive en el norte de Suecia. He lives in the north of Sweden. ¿Está su mujer contenta en Suecia? Is his wife happy in Sweden? Muy bien. No lo sé. I don't know. ¿Es grande París? Is Paris big? ¿Está lejos de aquí? Is it far from here? ¿Es interesante su trabajo de él? Is his job interesting? His job, not job. Job. Again. Job. Is his job interesting? Bien. ¿Es difícil? Is it difficult? ¿Es un trabajo importante? Is it an important job? ¿Le gustas a él? Does he like you? ¿Es importante su empresa? Is his company important? ¿Es grande? Is it big? ¿Dónde está? Where is it? ¿Está cerca de su casa, de él? Is it near his house? Esto es un libro. This is a book. No es mi libro. It's not my book. Muy bien, has aprobado, ¿eh? Gracias.